Lo bueno que tenemos que saber y entender que tenemos la unidad, tenemos que empezar a pelear nuevamente por todos los conquistados, porque eso fue una conquista de todos los compañeros. Aparte de ser una conquista, la peleamos, la luchamos. No es que agarramos el diario y salimos y nos dieron ese trabajo, no. Fuimos a lucharla, fuimos a buscarlo al trabajo que hoy tenemos. Entonces, hoy necesitamos unidad de todos los compañeros para seguir peleando por la conquista esta de que tenemos, de no bajar los brazos, ¿no? Como decimos, acá no se rinde nadie y es una realidad. Hay que salir a pelear por lo conquistado y por aquellos compañeros que están perdiendo su trabajo.